Y otra vez. Con las palmas arriba. Y haciendo palmas, y haciendo palmas. Vamos mamita, venite para acá. Agárrame el ladito y ponte a menear. Ya no me dejas que no ven y dime que sí. No te hagas la coqueta y menea para mí. Baja, mi negrita. Sube, meneando la colita. Pedime lo que quieras, yo te voy a dar. Si quieres el ladito, yo te doy sin parar. Dale duro, dale sin parar. Chúpalo mamita, que lo vas a disfrutar. Dale duro, dale sin parar. No pares, no acabes, no pares de chupar. Dale duro, dale sin parar. Grande o chiquito, a vos te da igual. Dale duro, dale sin parar. Despacito te lo vas a devorar. Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes. Que te alejes. Por favor, vuelve a mí.